Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, hágase arreglar el techo. Sí, ya era hora, Anita. Todo un trabajo que han preparado los de nuestra producción, sí, acerca del techo. Qué concepto importante y objeto del techo. Del techo, nada menos. Ahora bien, acá dice, tenga el techo limpio y como nuevo. Ahora, ¿se refieren al techo del lado de abajo, o sea, visto desde adentro, o al techo visto desde afuera? El techo es todo, ojo. Bueno, pero son dos cosas diferentes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted es el techista? Sí, señor. Bien. El techo... ¿Usted me lo lava de adentro o de afuera? Yo porque soy... una cosa es que te lo laven del lado de adentro, sí, y otra que te lo laven desde afuera, no, y más desde arriba, como... Sí. Yo se lo como lavo... en el caso del techo, discúlpeme que estoy terminando la frase. Yo se lo lavo de afuera y usted se lo lava de adentro. Ah, y... qué vivo que sos, ¿eh? No, no voy a estar adentro de cada casa viendo cómo están las telarañas y esas menudencias. Es esto lo que dice acá, ¿viste? Me parece. A ver. Dice, el lavado de los techos no es una tarea que se realice frecuentemente, ¿eh? No. No, señora, no, no es. Sí, sí. Con la... pero cada tanto deben limpiarse. Un techo acumula suciedad de modo completamente distinto al resto de las áreas de la casa. Sí, señor. Porque ni es pisado, ni hay muebles, ni cuadros colgados. Con razón. Ah, entonces debe ser de adentro. Ahora sí. Bueno, porque... ¿quién va a colgar un cuadro del techo? Y pisar menos. Yo, disculpe, le voy a hacer una confidencia. A ver. ¿No? Ahora sí, que estamos completamente solos. Sí. Mire, sí. Yo tenía una novia... pedía un poco más de creatividad, ¿no? Sí. Entonces pegué, me dice, ella me dijo, me dice, oye, Marcelo, pues yo me hacía llamar Marcelo. Claro. Justamente para complacerla en ese pedido de creatividad. Seguro. Y me dice, ¿por qué no colocas un espejo en el techo? Ajá. Así nos observamos mientras damos rienda suelta a nuestra lujuria. Qué buena idea, ¿eh? A mí me gusta, me siguió diciendo, ¿no? Mirarme en los momentos de lujuria. Bueno, también. Bueno, le digo, voy a poner uno, ¿no? Y claro, pedí presupuesto, me costaba muy caro, entonces puse un espejo medio chiquito que tenía... ¿Como chiquín? Eso de mano, chiquín, de plástico. Ah, claro. ¿Pero cómo? ¿Los de para afeitarse, de esos, dice usted? Un espejo chiquito de 30 centímetros de lado. Y pero es difícil embocarle. Bueno, espérese. Sí, claro. Trate de ayudarme. Entonces, encima sí, yo le pego esto. Sí. Una scotch tape. Ah, con scotch. Bueno, por lo menos. Y bueno... y vino, digo, observa, digo, amor mío, el espejo que he puesto. Y ella ocultó un poco su desengaño. Sí. ¿Cómo son, eh? Y después andábamos mirando, pero costaba. Sí. Para ubicarse, claro. Digo, correte un poco. Parábamos. Ahí, ahí, ahí. Ahí va. Tenemos que enfocar, era muy difícil, ¿no? Y, sí, sí. No sos vos, soy yo. Pero lo dejé allí, como gesto de... una lujuria extrema, ¿no? Sí. Bueno, eso es amor. Eso es amor. No, eso que sí. Eso sí. Le dije un día mientras buscaba su cara inútilmente en el espejo. Y una noche estaba durmiendo solo y me desperté y justo en ese momento se despegó la cinta de escote. ¡No! Por la humedad. Y se me cayó el espejo encima, sí, se me vino. Me vi como venir. Estoy flotando, diría. Un zoom rápido. Estoy cayendo yo mismo sobre mí. Claro. Qué feo. Y desde entonces cambié de novia. Muy bien. ¿Qué tiene que ver su novia con el espejo que se cayó? ¿Cómo que no? Eso es lógica pura. A eso, ¿sí? No, señor. ¿Usted qué techo tiene, por ejemplo? Chapa. Sí. No, depende en qué ambiente. Tengo distintos techos. Distintos en toda la casa. El ambiente tiene un techo, claro. Porque algunas partes hay cielo raso. Sí. Claro, así nomás. En otras no, entonces está directamente la madera y arriba están las tejas. Y sí, y así, no después nada. El cielo. Sí, señor. Que tiene, es una obra en construcción, perdón. No, señor. Es raro. Son distintos ambientes. Y hay un ambiente con techo de vidrio. ¿Techo de vidrio? Techo de vidrio. Ah, para que miren los vecinos. Y ahí usted ve las estrellas. Usted también tiene una novia creativa. Sí, sí. ¿Y usted de qué lado se pone, por ejemplo? porque es lindo, si usted tiene el techo de vidrio, la hace subir a su, claro, a su amante arriba del techo y usted la mira. Te conoces. Claro. Y la saluda de ahí. Bueno, sí, eso. Sí. Está lloviendo. O es ella la que saluda. No, bueno. Cuidado porque el vidrio, sí, cuidado, no puede pisar el vidrio. Claro, ¿no? Porque es como una, es todo claraboya. Claro. Yo tenía una claraboya, un día me estaba bañando y pasaron los tipos del teléfono. Sí. Y estaban arreglando ahí arriba y me pisaron la claraboya y uno se me vino al suelo. No, por eso. Y cayó justo en el baño. Cayó justo en la bañadera, donde estaba jabonándome. Sí. No, dijo. Dice, no se asuste. No le asuste que le estoy arreglando el teléfono. Bueno, sí, pero... Acá nunca tuve línea, claro. Sí. Tiene tono, me dice. No, ahí hay que saber pisar. En los techos, sí. Y en el baño también, la clave es saber pisar, porque cada tanto hay que subir al techo, ¿eh? ¿Para qué? Sí, sí. Agarrar pelotas, por ejemplo. Bueno, cada uno. A ver cómo está ahí arriba todo, porque... ¿Cómo? Sí, ¿qué? A veces quedan, por ejemplo, restos de hojas secas, muchas. Ah, de los árboles que crecen de adentro de la casa. Y de los árboles de afuera. ¿Restos de hojas secas u hojas secas? ¿Cómo? ¿Restos de hojas secas u hojas secas? Las dos cosas. Ajá. A veces restos de hojas secas. ¿Y usted mismo sube o llama a una persona? No, primero sube usted. Y después llama a una persona. No. Sí. Para que lo ayude a bajar. Si solamente tiene que barrer hojas, las barre usted. Ah, ¿sí? Sí, pero eso es peligroso. Por ejemplo, llegan las fiestas, ¿no? Ah, sí, yo llegan las fiestas, enseguida me subo arriba del techo. Bueno. Feliz año nuevo. Y veo que hay gente que tira canitas voladoras. Cuente, sí, sí, arriba del techo. Entonces, hay canitas que se apagan arriba de su techo, por ejemplo. ¿Está lleno de hojas secas? Ah, agarra, claro. Chao, olvídese. Chao. Chao. No, chau, le digo yo. Yo tengo, por ejemplo, un quincho lleno de techo de paja. Sí, claro. Sí, ojo, que prende. Decía hacer especialmente. Sí. Yo pensé que lo había hecho usted mismo, pero no. Es más barato. Llamé a un muchacho que hace claro, hace quincho. Sí. Con vigas, claro. Y, bueno, una Navidad, estábamos todos cenando allí. Que se llevó mucho, que se qué tal, cómo está, no sé qué. Sí. O sea, el espíritu navideño, ¿no? Sí. Y cayó una cañita voladora arriba del quincho y nos prendimos fuego todos. Y porque agarran enseguida, están todos borrachos, claro, adiós. Claro. No, no llegó a apagarlo, nada. ¿Cómo apagarlo si ya lo había estaba hecho el techo? ¿Cómo no? Bueno, no, digo. Al muchacho que me lo hizo, señor. No, no. A apagarlo. No, señor, no. Escúcheme, enseguida, Navidad. Es Navidad, los bomberos no laburan. Bueno, llamé a los bomberos, me dice, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Era el escribano ese. Sí. También el bombero. Sí. No, por eso, sí, el techo de paja no es muy recomendable. No, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Aquí es donde llamaron para limpiar el techo? Sí, por favor. No será un techo de paja, ¿no? Porque entonces no se lo limpiamos. No, señor, el de paja lo tengo en el fondo. Ah, ya me parecía, sí, son todos iguales. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. En el quincho. Pero acá, como ve, tengo techos de tejas. Ah, sí. Pero la verdad es que yo no tengo tiempo de subirme al techo, soy un hombre ocupado. Ajá, ¿para qué me había llamado, que me olvidé? Para limpiar el techo. Para limpiar el techo, sí, sí. Muy bien. ¿Ustedes hacen el servicio completo de limpieza? Sí. ¿En qué? ¿A qué llama usted un servicio completo? No, ¿a qué llama usted? Yo a limpiar el techo, pero usted... Y el que llamó fue usted, además. ¿Quiere que sigamos adelante? Hay me refiero... que un servicio completo significa que quedemos... Todo, claro. Bajo su tutela durante toda una vida. No, usted limpia el techo y se encuentra alguna avería, por ejemplo, una... Gente de avería. Sí. Una teja rajada. Sí, yo se lo comunico. Sí. Mire, cuidado que... La tiene rajada la... Claro. La teja número 7 la tiene rajada. Sí. No, pero quiero que la arregle, ya que está ahí arriba. Señor, no, limpiamos techo. Usted quería que le contara... qué teja está rajada y cuál no. No, no, no. Mire, aquí tiene, mira, tengo un mapa... Aquí lo tiene rajado. Sí, ahí no. Aquí no. Esta está sana, rajada, sana, rajada. Ahí anduvo gente, rajada, sana, y así. Bueno, y esas las puede reemplazar entonces usted cuando sube. Ah, sí. ¿Por qué? Y por una teja sana, me imagino. Ah, muy bien, muy bueno, bien. Pero las tejas sanas están caras. Sí. Las que están baratas son las rajadas. Bueno, sí. Le sale la mitad. Les cambiamos esto. Pero no sirve, señor, una rajada. Bueno, ¿qué quiere? Después le pasa el agua. No, nosotros le ponemos... Le ponemos una cosa, un pegamento. Un pegamento. O engrudo, sí. Incluso, que... ¿Usted hace techos, además, digo, de limpiar tardes, techos? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, hago techos, pero soy otra persona. Ah, techo de paja. El muchacho que los arregla es el que me precedió. Ah, bien, porque, mire, quiero hacer terminar la obra de mi casa con un techo, pero con mucha caída. Ah, o sea, que se caiga mucha gente. Se llama piso. No, señor. Eso es el piso lo que cae abajo, señor. Es un techo a dos aguas. Ah, a dos aguas, pero con un ángulo. Con un ángulo muy pronunciado. Muy pronunciado. Muy pronunciado. Ciado. Ahí está. Y el techo. Ángulo. Ángulo. Señor, teja. Muy pronunciado me refiero casi a 90 grados. Ah, qué pero calor. No, 90 grados. Ah. Pongamos un 75. Bueno, sí. Es importante. Sí, el peligro está cuando venga el tipo de la antena. Sí, claro. Los tipos más de 45 grados no le trabajan, ponen la antena. No, pero ¿cómo que no? O se cae o se parten en dos. Claro. Porque a veces se cae con una pata para cada agua. Sí, peligrosísimo. Sí, eso. Es peligrosísimo. Y viene el antenista caminando. Sí, sí. Este muchacho que yo le voy a recomendar, usted lo va a reconocer porque tiene las patas muy abiertas. Por eso no se cae, porque pone una pata en cada lugar. Agua. No, pero quizás se puede hacer algo como hay algunos techos asimétricos. Hacia un lado en 75 y el otro que caiga más tenue. Claro, usted qué lindo. Le Corbusier no hace inclinado, tiene todo recto. Bueno, hace rampas en la escalera. Sí. ¿Eso usted lo puede hacer? No. Digo, ¿cómo que no? No. Yo no lo puedo hacer, pero porque estoy de vacaciones. Ah, bueno, pero cuando termine de vacaciones... Me fui de vacaciones, nosotros nos vamos siempre a San Clemente del Tuyú. Sí. Ajá. Con mi señora. Pero en esta época del año se va también. Sí, porque es cuando está mejor, está más solo. Sí, pero no hay nadie. No son las muchedumbres que hay, ponerle en marzo. Claro, pero... Entonces... Pero no está fresco. Vamos con mi señora y recorremos la playa solos. Qué lindo. Y me dice siempre, qué buena idea que tenés venir en octubre. Sí, pero está un poco fresco para la playa. Siempre está fresco. Bueno, pero en octubre más. Sí, sí. Si hay amor, señor, el clima no importa. Pero ese sol es el que más te quema, ¿eh? Sí. ¿Por qué? No sé, porque lo dice todo el mundo. No, pero no es así. Yo tengo una casa, me la hice yo. Con techo de paja. ¿Usted se la hizo allá? A la salida. Sí, en San Clemente. Ah, ¿y su señora lo acompaña? Sí, no, sí, lo deja solo. Ella me alcanza los ladrillos. Pero no sé por qué yo le tengo que contar. No, bueno, también uno va contando de la vida. Bueno, vamos a ver qué dice acá sobre cómo limpiar el techo adentro. Dice, con un escobillón, señor, dice, es muy fácil. Siempre que el estado de la pintura del techo sea bueno, sí, y si ha sido cubierto por pintura satinada, el trabajo de limpieza será sencillo. Ahora bien, si este... ¿Cuál? Ha sido tratado con pintura normal y además está muy deteriorado, agrietado, sí, descascarado o ampollado. Soy yo. Le salen ampollas en el techo. Sí. Sí, porque si usted tiene humedad o arriba hay algo caliente. Sí, sí, justamente. Sí, ¿quién va a poner algo caliente arriba del techo? No, pero pongamos por caso, usted vive abajo de una pizzería. No. O de... ¿Cómo voy a vivir abajo de una pizzería? ¿Está loco? Arriba puede ser. Yo he visto mucha gente que vive arriba de una pizzería. ¿Sabe cómo abajo se pone el ascensor con los clientes? Usted pone la pizzería en el primer piso y el vecino abajo. Se la pasan subiendo por la escalera y bajando todo el tiempo. El horno donde... Claro, y el horno donde lo pone. Mire. Qué mala suerte hay que tener para vivir abajo una pizzería. Sí. Hay cosas peores. Sí, sí, claro. Bueno, pongamos por caso, no es una pizzería. No, ¿qué es? Una losa radiante que está arriba. Ah, sí, sí. Sí, claro. Y le calienta por arriba. Tiene que haber... Buenas tardes. Sí. Le hago una noción aquí en la reunión de consorcio. Sí. Tenemos que poner una temperatura máxima, claro, para las losas radiantes. Para las losas radiantes. Sí, sí, pero también máxima, ¿qué llamamos máxima? 90 grados. 90 grados. Sí. No, bueno. A mí me está hirviendo el techo, señor. Sí. Se me derritieron 6 arañas. Es que exagera, la señora de arriba exagera. Sí, bueno, pero hay que poner una velocidad máxima. Sí, claro. Es hipotérmica. Bueno, mire, esto se regula para todo el edificio. Ah, muy bien, yo propongo... Y como la caldera es irregular... ¿Cómo irregular? Irregular en la manera de lanzar calor. ¿Sí? Se llama volcán eso, los calderos. Este debe ser el de la pizzería del otro cuadro. La pizzería del primer piso. Mire, vamos a ver qué más dice. Bueno, si el techo es un desastre, aplique una nueva capa de pintura. Es decir, en vez de limpiar, pinte. Sí, pero si es más difícil que limpiar. Está sucio, lo tapa enseguida. Si para pintar tiene que limpiar igual. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Y para qué pinto? Primero tiene que limpiar, después tiene que lijar. Yo le meto pintura arriba de las cucarachas, nomás. No, señor. Queda el relieve hermoso el techo después. Este informe no sirve para nada, el del... El de los techos. El de los techos como nuevo, pero el nuestro sí. Así que continúe, buenas tardes. Disculpe. Sí, buenas tardes. ¿La escalera la pone usted o la pongo yo? ¿Usted quién es? El que vengo a limpiar el techo, señor. Ah, sí. Techesco, señor. No, mire, yo tengo una escalera, pero no llega hasta ahí. Bueno. Pero si usted tiene una empresa de esto, me imaginé que ya tenía escalera, todo. Bueno, entonces dígamela. Sí, dígame, está, póngala usted. Póngala usted. Y no me empiece a... Sí, andar dando vueltas. Sí, pero no es una pregunta. No, tener una escalera que no llegue a ningún lado... Es lo mismo que nada. No tener nada. Claro, señor. ¿Para qué tenés escalera? No, señor. Sí. No es una... ¿Cuántos escalones tiene? ¿3? Sí. No es una pregunta. Es como... Dije, no es una escalera eso. Un banco le pregunta es la plata la por usted. Es una a dos aguas porque... Sí. Yo tengo un amigo, que es ese muchacho que le recomendé. Sí. Las patas que se le rompió la soga que hay en el medio de la escalera. Y se le abrió la escalera. Sí. Ah, no. 180 grados. Y él tenía justo un pie en cada escalón de cada. Sí. No, y se abrió él también. Igual que la escalera. Que sí, barítmico. Sí. Y bueno, lo ve caminar, viene caminando. Ahora está bien, ¿no? Ahora está bien. Sí. Y si le pasan 3 perros peleando entre las patas. No, mire, yo si lo contrato es por el servicio, como le dije, el servicio completo. Sí, completo. Así me gusta. Muy usted, bien. Yo le digo, allá es el techo y usted... Ya sabía dónde estaba, señor. Le digo, ahí es el techo y usted trabaja. Ah, sí, sí. Me imagino, sí, que precisa escalera. Acá está lo que usted busca. Ah, sí, estaba viendo qué hora es porque tengo otro trabajo. No, bueno, discúlpeme, pero acá tiene que... Ni empezó y ya se quiere ir. Está bien. ¿A dónde va a ir? Tranquilo, tranquilo. No, le digo, trabajo la mierda, que empezar a terminarlo. No, estaba recibiendo un mensaje. Sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hoy es el día del odontólogo. Ah, oh, me habían dicho, sí. ¿Cómo se me pasó? ¿Cómo se me sí, pasó? Sí, sí. Pero, ¿y a quién tiene que saludar? Y adivina, ¿qué habla? Al doctor Barragán sí, tenemos que saludar. Claro, al doctor Barragán. Es el que vive abajo de la pizzería. Está el dentista abajo, la pizzería arriba. ¿Pero usted tiene una relación personal con el... Todo con el odontólogo. Una relación personal que tiene... Una persona que se hace arreglar el comedor por el doctor Barragán. ¿No? Bueno, sí. Después la madre y después el odontólogo, señor. No me parece. En general, el odontólogo no es alguien querido por nadie. Bien, bueno. ¿Usted se refiere al doctor Barragán? No, no. Efectivamente. Eso lo dijo usted. Él es maravilloso. ¿Tiene una mano el doctor Barragán? ¿Tiene buena mano? Una sola, sí. Así grande. Sí. Ah, bueno. Tiene los dedos tan poderosos que te saca las muelas sin pinza, mano limpia. Bueno, se arremanga y se jacta de eso. ¿Sí? Yo no necesito ninguna pinza, ningún aparato, nada. Y te callo así, ¡rac! ¡Ay! Dice, pero dice, usted le dice, no tenía que sacarme ninguna buena. Bueno, pero para que vea. Ya sabes. Esta es gratis, dice, no se la cobro. No, pero ¿qué no se la cobro, señor? Y la tira canasto. No, póngamela. La coloca ahí en un tacho que tiene, que la junta toda. Y después la vende, sí. Después la vende. Para hacer escultura. A otros dentistas. No, pero se la tiene que volver a poner. ¿Se puede poner? Buenas tardes, ¿qué? Perdón. Sí. ¿Se puede poner? ¿El qué? ¿Las muelas? Si te las llevan 30 minutos, dentro de los 30 minutos después que te la quitaron, sí, te sacaron, te la puedes poner de nuevo. Ah, sí, como cualquier otro órgano. El dentista te la saca. Vos resolvés sacarte una muela por hacer una gracia o algo. Sí. Bueno. Y te arrepentís, como me contó el doctor Barragán, que muchos vienen, se sacan la muela y se arrepienten. Ay, doctor, dice, póngamela de nuevo. Sí. Y si no se arrepienten 30 minutos después, sí. Si se arrepienten dentro de los 30 minutos, que es el El tiempo de vida, tiempo del arrepentimiento, sí. ¿No? Y si yo se la pongo otra vez. Sí. Ah, bueno, y y no la cobra. Y la primera vez no se la cobro. Porque te arrepentí de nuevo porque sí. Hay gente que se la pasa, sáquemela. Por favor. Póngamela de nuevo. Sí, van, claro. Sí, van, señor. Y te tienen así toda la tarde. Sí. Y todo, y cada 30 minutos, señor. Por eso es caro el dentista. Pausa.